espejo de mis vanidades. Sos la mitad que se vuelve contra mí. Alguien borroso, no pienso en nadie. ¿A dónde empiezo yo? Vos terminás. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos?